Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Así como el que no quiere la cosa, hemos llegado al último programa de este mes de noviembre, casi nada. Y ya nos queda diciembre. Hacer las buenas o crearnos o fijarnos buenas intenciones para el siguiente año 2024. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Pero bueno, para los que estamos muy ocupados, no lo notamos tanto, porque siempre estamos haciendo cosas. En este caso, realizando Confusión, que es lo que me ocupa a mí ahora mismo. Compartir este tiempo de radio, este tiempo de música contigo, e intentar que disfrutes de todas las melodías, ritmos, estilos que te he preparado para el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con un pedazo de monstruo. Gran trompetista, Chris Botti, comenzó en la década de los 70 aproximadamente, 70-80. Él es de Portland, Oregón, y prácticamente le hemos seguido la trayectoria, toda su historia musical desde los comienzos. Aquel regroup Babel que nos encantaban pues, a principios de los 80 o por ahí. Una delicia. Chris Botti, que lanza un álbum. He estado indagando a ver si era un recopilatorio, pero no he encontrado. Ni dicen lo que te mandan como nota de prensa, que sea un recopilatorio. Tampoco pues, he encontrado temas que te suenen de su discografía. Así que no estoy seguro. Y por eso no te digo ni que sí ni que no. El caso es que es una delicia. Un álbum muy tranquilito, eso sí. Y espero que te encante. Con él vamos a comenzar. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, como siempre, y sin perder un instante, comenzamos. El tema que he elegido es del tiempo en mis manos, Time on My Hands, de este monstruo de la música, Chris Botti, trompetista de Portland, Oregón. ¡Bienvenido! Thank you. delicia este Time on My Hands del álbum Vol. 1 del pedazo de trompetista de Portland, Oregon, Chris Botti. Vol. 1 es el álbum que presenta este año 2023. Ya tiene ya un mesecito y pico en la calle. Y hoy pues hemos decidido abrir con él, dedicarle la portada, Chris Botti. ¿A qué suena bien, eh? Pues todo el álbum así, tranquilo, tranquilo. No llega ni siquiera a medios tiempos, es todavía más lentito todo. Pero una delicia, tema por tema. Esto es algo más animado del percusionista puertorriqueño Luisito Quintero. Y este tema me lo he encontrado así como de casualidad, porque la producción corre a cargo de Little Luis Vega, el remezclador neoyorquino, también de origen puertorriqueño, que es otra duda que tenía, pues los dos son de origen puertorriqueño. Y Luisito Quintero, pues uno de esos percusionistas que te los encontrarán en todas las bandas de salsa, sobre todo de la zona de Nueva York, pues uno de los más solicitados, Luisito Quintero. El tema tiene título así como en portugués, Aquilas Coisas Todas. Y lo bueno llega hasta el final con la profusión de la sección de vientos. Una delicia el tema, se llama así, Aquilas Coisas Todas. Luisito Quintero, producción de Little Luis Vega. Thank you. Luisito Quintero, aquí las cosas botodas. Mi portugués no es así como muy de universidad, de profesor universitario, como puedes averiguar o comprobar. Producción de Little Louis Vega, un pedazo de remezclador, DJ, productor neoyorquino, y ambos, los dos, de origen puertorriqueño. Luisito Quintero, pedazo de percusionista. Pues seguimos. 101 North, Forever Yours, un álbum que hemos escuchado un montón de veces y el tema que le daba título, del 91. Entre otros, del saxofonista Everett Harp y la teclista Patrice Wassen. Lanzaron dos discos y ahí se terminó su trayectoria. Me pareció una banda espectacular, pero por esos misterios de la vida, pues unas bandas continúan en el candelabro, como diría la otra, y otras se quedan en un disco o dos. En este caso, 101 North grabó solamente dos discos. Esto es Forever Yours, del 91, y posteriormente lanzaron otro, pues un par de añitos después. Y a partir de entonces, el olvido. Un hombre que se operó un montón, este año ha lanzado cuatro discos, ni más ni menos, es el teclista cubano, afincado ya en Miami, Carlos Camilo. Let's Ride es un disco que estamos escuchando casi completito, programa tras programa. Se llama Out and About. Carlos Camilo. Carlos Camilo Out and About, la música de su álbum Let's Wait, el cuarto que edita este año. Cuando editó el segundo ya me quedé sorprendido, el tercero ya me dio también un flash, y con este cuarto ya dije, este hombre es un fenómeno. Pianista cubano, de origen cubano, evidentemente, aunque vive hace ya mucho tiempo en Miami. Supongo que tendrá ya la doble nacionalidad. El saxo que escuchas del también músico cubano Jorge Pinelo, una delicia. Por si no lo sabías, esto es Confusión y estamos disfrutando junto a ti de toda esta música. También este teclista se llama Boy Katindi, de un poquito más lejos de Filipinas. Su álbum que estamos recordando estos días, del 85, el álbum homónimo, y un temazo, Dream Lover, Boy Katindi. One thing is on my mind. My love is your possession. You become my one obsession. I'm calling you. I'm always rendezvous. You captured my devotion. And I'm filled with such emotion. I don't wanna fake it, but I just don't wanna wake up. Katindi, que es un teclista filipino. De aquí de Filipinas encontramos poquitos músicos. Su álbum del 85 lleva su nombre, un álbum homónimo, por lo tanto, y lo que escucha es Dream Lover, una delicia. ¡Qué bien suena! Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Touching Ella es norteamericana de Maryland. Pues una de las principales vocalistas de la banda británica Incógnito. Además, en los primeros álbumes la escuchábamos allí en solitario prácticamente. No se ha separado totalmente de Incógnito porque vuelve de vez en cuando y lo hace de maravilla. Este es su álbum 2006 en solitario, eso sí, Playing Your Game, Baby, de su álbum Sweet Classic Soul. De Baltimore, Maryland. Maisa Leak, espectacular la voz que tiene esta mujer. Y otro de los temas que me encantan de este álbum, Party, escuchamos el otro la semana pasada, de Special EFX, la banda de Shelly Minucci, George Ginda, ¿qué tona? Party 2003. We'll be right back. Como te he dicho en alguna ocasión, este tema me levanta la moral, cuando estoy así un poco flojo de moral. Te pone las pilas, vamos. Como si te tomaras un chute de café, por ejemplo. Pues es un tema que incita al optimismo, a tener ganas de hacer cosas. Get On Up. Y Special EFX, en 2003 es el año que lo publicaba ya solo Chiellini Minucci, porque Josh Ginda falleció pues 2 años antes, aunque ha mantenido, como te conté la semana pasada, el mismo nombre de la banda Special EFX. Y seguramente habrá, bueno, llegó un acuerdo con la viuda para mantener la viuda de Josh Ginda, y probablemente pues algún tipo de derechos le seguirá pasando. Qué delicia, Special EFX, aquí en Confusión. Otro guitarrista de estos que nos encanta, Tom Rosella. What's the History, de su álbum Can't Stop, No Puedo Parar. Y el tema que escuchas, pues eso. ¿Cuál es la historia? What's the History? Discazo del año 97, Tom Rosella, y digo Tom porque es THOM, no es TOM. Tom Rosella, What's the Story? What the Story? De su álbum Can't Stop, como te he dicho antes, del año 97. Como cada día a esta hora, Confusión. Este tema lo escuchamos hace poquito, pero como me gusta mucho y además el programa pues lo hago yo, pues de vez en cuando me tomo algunas licencias. Brenda Russell, vocalista espectacular, año 2009, álbum del mismo título, Soul Talking, El lenguaje del alma sería la traducción, y una delicia que nos encanta, Brenda Russell, Soul Talking. El teclista se llama Jay Rope, año 97. Un álbum excepcional que lleva el mismo título que este tema, Jay Walking. Con la imagen del álbum no engaña, porque está Jay Walking paseando. Jay Walking paseando. Él no se llama Jay Walking, se llama Jay Rowe, teclista. Y el tema que escuchas, el mismo del título del álbum del año 97, casi nada. Una excepcional teclista también que nos encanta. Lo hemos puesto poquito, pero me lo apunto para ponerlo algo más porque suena de lujo, ya ves. Jay Rowe. Ellos son británicos, Real People. Germen, y además parte de lo que luego se convertiría en Incógnito. Van saltando una banda a otra. Y esto es del 2008, un pedazo de álbum, Seven Ways to Wonderful. Amazing lo que escuchas. Fíjate qué bien suena. Seven Ways to Wonder, Real People Confusion. I listen, live every day to something. Easy come and easy go. Then life just changed the plan. Turned round and dealt its hand. Flip the script and then just fall. Confused, left out in the dark. Never could I see it getting better. That brought back the light. Maze, y la música de Real People, su álbum Seven Ways to Wonder, un álbum del año 2008, espectacular también. Germen y parte también de la banda Incógnito, muchos de sus miembros. Y nos vamos con un último indicativo para saber dónde nos encontramos. Y en nada, la traca final. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. La factoría de Filadelfia, de el sonido de Filadelfia, T.S.O.P., es el acrónimo. Tenía un montón de bandas, un montón de solistas y un montón de músicos. Decían que trabajaban prácticamente a destajo, con tres turnos en los estudios de grabación. Entraban 20 músicos, hacían sus 8 horas, se marchaban y vendían otros 20. Y grababan discos como churros. Y esta es una de las bandas, MFSB, que es el acrónimo de Mother, Father, Sister, Brothers. y un temazo, Mysteries of the Wall, de un álbum Street Sounds del año, bueno, es un recopilatorio del 71 al 86, todo lo que hicieron. Mother, Father, Sister, Brothers, que hacía música fantástica. Esto se llama Mysteries of the Wall. Nos vamos con Ebron Tool. Y con ellos te diremos que nos vamos para siempre, que en una semanita o por ahí, pues estamos de nuevo contigo. Trompetista Johnny Breed. Grabaron tres discos y después ya también desaparecieron. De hecho, pues prácticamente era el mismo con un vocalista. I Wanna Know, quiero saber, de su disco It Is What It Is del 2008. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com, que es donde parte todo. Y donde puedes escuchar los audios completos, puedes encontrarte el podcast, encontrar todos los enlaces, la programación general de Radio Esperantia junto a otros programas. Y donde encontrarás pues un montón de cositas más. Aunque agradecemos enormemente que nuestros programas los difundan en un montón de sitios. Muchas gracias a ti por estar allí. Y como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Y en una semanita o así, volvemos contigo a disfrutarlo. Bye bye, te dejo con Yulala. Thank you. ¡Pum! ¡Oh! Oh.